de aquí para allá, de aquí para allá, a mover las cinturas. Fue un sueño conocerte y conquistar tu amor, descubrir el calor y la pasión que hoy siento por vos. Quererte a ti, mi amor, fue tocar el cielo para mí. Si ahora tú me dices adiós, mi vida, ¿qué será sin ti? Sin tus besos, sin tus caricias, no sabes cuánto mi corazón sufriría. Sin tus besos, sin tus caricias, no sabes cuánto mi corazón sufriría. Sufriría. Fue un sueño conocerte, amor. Cielo para mí, si ahora tú me dices adiós, mi vida, ¿qué será sin ti? Sin tus besos, sin tus caricias, no sabes cuánto mi corazón sufriría. Sin tus besos, sin tus caricias, no sabes cuánto mi corazón sufriría. Sin tus besos, sin tus caricias, no sabes cuánto mi corazón sufriría. Sin tus besos, sin tus caricias, no sabes cuánto mi corazón sufriría. Sufriría. Ritmo.